¿Alguna vez hemos pensado que nuestros dispositivos, esos que usamos todos los días, podrían tener como inquilinos ocultos, gente operando ahí, en las sombras, sin que sepamos nada? Uno cree que controla su tecnología, pero la verdad es que hay amenazas diseñadas justo para eso, para ser invisibles. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las más esquivas y la verdad potentes, los rootkits. Haremos una exploración a fondo con el material que tenemos, un PDF llamado Rootkits y Exploits. Bueno, vamos a desentrañar esto. Es una imagen fuerte, esa del inquilino oculto. Y muy, muy acertada, ¿eh? A ver, empecemos definiendo qué es. Un rootkit no es una cosa sola. Es más bien un paquete de herramientas de software. ¿Su objetivo? Conseguir el máximo nivel de control, el acceso de administrador o root, como le dicen en Linux, ¿no? Pero lo que lo define, lo esencial, es que lo hace sin que te des cuenta. Oculto para uno, oculto para el antivirus, todo. De ahí viene el nombre. Root por el superusuario y kit por las herramientas. Hoy la idea es entender bien qué son, cómo le hacen para esconderse así, qué impacto tienen, vamos a ver algunos casos famosos y, claro, lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, ¿cómo logran entrar? Y sobre todo, ¿cómo se esconden también? Según lo que leímos, la puerta de entrada suele ser una falla del sistema sin arreglar, ¿no? O capaz algo más directo, como un troyano que te engaña para que lo instales, o el típico mail de phishing. Y una vez que están adentro, su trabajo es doble, digamos. Esconderse ellos y esconder lo que sea que el atacante quiera hacer. Es como si tuvieran una capa de invisibilidad digital. Exacto. Una capa de invisibilidad, pero muy bien pensada. No es magia, ¿eh? Es manipular el sistema operativo de forma inteligente. Imagínate que el sistema operativo lleva un registro de todo. ¿Qué programas corren? ¿Qué archivos hay? ¿Las conexiones de red? Bueno, el rootkit se pone en el medio. Cuando una herramienta de seguridad pide ver ese registro, el rootkit intercepta la petición, borra sus propias huellas y las de sus amigos, digamos, y entrega una versión alterada, limpia. Técnicamente, esto implica modificar funciones súper importantes del sistema. Pueden usar cosas como el hooking de llamadas al sistema, que es básicamente como desviar las preguntas que los programas le hacen al núcleo del sistema. O técnicas más profundas todavía, como el DECOM, manipulación directa de objetos del kernel. Esto último es increíble. Permite, por ejemplo, que un proceso malo siga corriendo, pero que su nombre simplemente desaparezca de la lista oficial que te muestra el sistema. Es como borrar a alguien de la lista de invitados mientras sigue sentado en la fiesta. ¡Wow! O sea, le cambian al sistema la percepción de sí mismo, como si le pusieran unos lentes que distorsionan todo. Y veo que no son todos iguales, ¿no? Se clasifican según dónde se instalan, dónde hacen base. Están los de modo kernel, que atacan el núcleo mismo del sistema, el centro de control. Esos tienen un poder casi absoluto. Otros son de modo usuario, que andan más a nivel de las aplicaciones. Quizás son más fáciles de detectar, pero ojo, no son inofensivos. Después están los bootkits. Esos me sonan especialmente peligrosos. Infectan el arranque del disco, el MBR. Se cargan antes que el propio Windows o Linux. Y para terminar, los de firmware o hardware. Esos viven en los chips de la máquina, la BIOS, el UEFI, el disco duro. Dicen que pueden sobrevivir a un formateo completo. Justamente. Los bootkits, como ese tan conocido, DDS Alurion, son una amenaza muy seria. Porque al arrancar primero, pueden controlar cómo empieza todo lo demás y esconderse súper bien. Pero los rootkits de firmware o hardware, como los que se dice que usaba el Equation Group, eso ya es llevar la persistencia a otro nivel, casi paranoico. Lo realmente notable aquí es su capacidad de quedarse para siempre. Puedes borrar el disco, reinstalar todo de cero y el rootkit sigue ahí, metido en un chip del hardware, fuera del alcance de las herramientas de limpieza comunes. Es como si el fantasma estuviera en los cimientos de la casa, ¿entendés? No en las habitaciones. Suena a película de espías, la verdad. ¿Y qué sistemas pueden ser víctimas de esto? El material dice que, en teoría, cualquiera que permita ese nivel de acceso profundo. Windows es el más común, claro, por la cantidad de gente que lo usa. Linux y Unix fueron los primeros objetivos, por eso del acceso root. MacOS también, aunque parece que menos. Y no nos olvidemos de Android en los celulares, ¿no? Si alguien consigue acceso root ahí, puede esconder de todo. Correcto. Y un punto clave que menciona la fuente y es importante, es imposible tener una lista de todos los rootkits que existen. Imposible. Estamos hablando de miles de versiones, de mutaciones, muchos los desarrollan para espionaje, para gobiernos, las famosas APTs, ¿viste? Esas cosas no se publican. Además, si te metes en plataformas como GitHub, encontrás cientos de pruebas de concepto. No son armas listas para usar, pero demuestran que la gente sigue investigando y creando estas técnicas todo el tiempo. El panorama es enorme y cambia constantemente. Entendido, siempre hay más escondido de lo que vemos. Pero sí hay casos que salieron a la luz y nos dan una idea del poder que tienen. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Por ejemplo, Stuxnet, que más que un rootkit era como un arma cibernética súper compleja. Dicen que atacó el programa nuclear iraní. Usaba partes de rootkit para ocultarse en Windows y en sistemas industriales, los PLC. Otro caso muy distinto fue el de Sony BMG, allá por 2005. Metieron tecnología rootkit en CDs de música para instalar un sistema anticopia en Windows sin que la gente se enterara bien. Se armó un escándalo bárbaro. Y más para acá, herramientas como Pegasus o Predator, de empresas como NSO Group, son spyware de altísimo nivel para celulares, iOS y Android. Usan fallas desconocidas Zero Days, como esa famosa Forced Entry en iMessage. Podían infectar un teléfono sin que el usuario hiciera nada, ni un clic. Y te daban acceso total, micrófono, cámara, mensajes y encima, con técnicas para borrar sus rastros. Esos tres ejemplos muestran muy bien la variedad de usos y cómo evolucionaron, ¿no? Stuxnet nos mostró el potencial para sabotaje físico para la ciberguerra. Sony BMG puso sobre la mesa los problemas éticos de usar estas técnicas para fines comerciales. Y Pegasus es como la punta de lanza del espionaje móvil actual con eso de la infección sin clic y la evasión forense. Podríamos sumar otros importantes que están en el material. El Equation Group, que se asocia con la NSA, demostraron que podían infectar el firmware mismo de los discos duros de marcas líderes como Seagate, Western Digital. Usaban herramientas como Equation Drug. Eso confirma lo que decíamos del peligro de la persistencia a nivel hardware. También vimos rootkits como Necurse o Zero Access creando redes de bots gigantes, las botnets, para hacer cibercrimen masivo, mandar spam, fraude con clics. La tendencia es clara. Los rootkits se adaptaron. De la PC al celular, al hardware, a la infraestructura de red, como VPN filter que atacaba routers. Y las motivaciones van desde la plata hasta el espionaje y el poder de los estados. La adaptación es impresionante, sí. Y como decís, con Equation Group o VPN filter, esto ya no es solo la computadora de uno. Afecta routers, aparatitos del Internet de las cosas, el firmware de los componentes, hasta la nube. Imagínate un rootkit en el hipervisor, el software que maneja las máquinas virtuales. Podría espiar o manipularlas a todas sin que ninguna se entere. Es una amenaza a nivel sistema. Totalmente. Y eso nos lleva a un terreno complicado. Los usos que algunos llaman legítimos y todas las controversias éticas y legales. El caso de Sony es el ejemplo clásico de un uso comercial que para muchos cruzó la línea, ¿no? Tanto ética como legalmente. También se usan técnicas parecidas en herramientas forenses para investigar. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Está bien ocultar software aunque digas que es por una buena causa? Leyes como la CFAA en Estados Unidos o normativas como la Directiva NIS en Europa intentan regular esto, castigando el acceso sin permiso. Y claro, está el uso por parte de los estados, agencias de inteligencia de varios países, para vigilancia o para meterse en infraestructura crítica. Eso le agrega otra capa de complejidad geopolítica y ética, sin duda. Con esa capacidad de esconderse tan avanzada, encontrarlos es, lógicamente, un desafío enorme. Un antivirus común muchas veces no alcanza, porque el rootkit puede estar engañándolo, mostrándole lo que quiere. Se necesitan enfoques más profundos y a veces desde afuera del sistema. Analizar el sistema arrancando desde un USB seguro, un Live USB, suele ser lo más confiable para tener una visión sin filtros. Herramientas que analizan la memoria RAM, como el Volatility Framework, son clave. Te permiten como sacar una foto del sistema en funcionamiento y buscar cosas raras directo en la memoria, procesos que no figuran en las listas oficiales por culpa del DKOM, por ejemplo, cambios raros en el núcleo o driver sin firma digital válida. Otra forma es verificar la integridad de los archivos importantes del sistema, comparar sus huellas digitales, los checksums, con una base de datos de huellas buenas y conocidas. Para eso hay herramientas como AIDE o Tripwire. Para los rootkits de firmware, la cosa se pone más difícil todavía. Necesitas herramientas especiales como Wifi Tool o hasta hardware específico como el Chip Whisperer para sacar y mirar el código que está en los chips. Y por supuesto, siempre vigilar el tráfico de la red, buscar comunicaciones raras con servidores desconocidos, que podrían ser los centros de comando y control, los C2. Es un trabajo de detective, complejo, que casi siempre necesita combinar varias técnicas. Es una verdadera carrera armamentista digital, está claro. Frente a un enemigo tan sigiloso, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día para prevenir? La fuente da consejos prácticos y bastante lógicos, la verdad. Primero, lo básico. Usar cuentas con menos permisos. No andar navegando o trabajando como administrador si no hace falta. Activar cosas como Secure Boot en la PC o Verify Boot en el celo, que chequean que el software de arranque sea legítimo. Mantener todo actualizado, pero todo, sistema operativo, programas, hasta el firmware si se puede. Así cerramos las puertas conocidas. Y la regla de oro. Desconfiar del software de fuentes raras o no oficiales. No bajar cualquier cosa de cualquier lado. Para lugares más críticos como empresas, mencionan soluciones EDR, Endpoint Detection and Response. Estas no solo buscan firmas de malware, sino que vigilan cómo se comporta el sistema, buscando acciones sospechosas. Esas son las medidas fundamentales, sí. Y para personas que están en situaciones de más riesgo, pensá en periodistas de investigación, activistas en países complicados, gente de diplomacia o defensa, hay consejos extra. Se sugiere usar sistemas operativos diseñados pensando mucho en la seguridad, como GrapheneOS para los teléfonos Pixel o CubesOS para computadoras. Mucho cuidado con las redes. Evitar el Wi-Fi público siempre que se pueda. Y si no queda otra, usar Tor o una VPN confiable, auditada. Para los que tienen miedo de ser blanco de spyware como Pegasus, hay herramientas como MVT, Mobile Verification Toolkit, que ayuda a buscar rastros de infección en celulares. La impulsa Amnistía Internacional. Y las precauciones básicas siguen siendo vitales. No hacer clic en enlaces sospechosos, no abrir adjuntos raros, incluso desactivar las previsualizaciones de enlaces en WhatsApp o Telegram, porque ya vimos ataques que usaban eso. Si conectamos esto con todo lo que hablamos, la prevención activa, estar siempre alerta al riesgo, es nuestra mejor defensa. Sobre todo cuando los ataques pueden ser tan dirigidos y tan sofisticados. Bien. Recorrimos un camino complejo, ¿eh? Vimos que los rootkits son herramientas hechas para tomar control total y operar desde las sombras. Exploramos cómo se ocultan, manipulando la propia visión que tiene el sistema de sí mismo. Vimos que hay de todo tipo, desde software hasta firmware, afectando PCs, móviles, routers, la nube. Repasamos ejemplos que impactan, que van del sabotaje industrial al espionaje de más alto nivel. Y entendimos por qué es tan difícil detectarlos, lo que nos subraya la importancia crítica de prevenir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, confirma esa idea del principio. Bajo la superficie de la tecnología que usamos todos los días, operan mecanismos de control y ocultación increíblemente potentes. La seguridad digital es una pelea que se da en capas mucho más profundas de lo que uno se imagina normalmente. Exactamente. Y, para cerrar con una reflexión, algo que se desprende de todo esto, sobre todo pensando en las capacidades a nivel de estados y eso de comprometer el firmware, esto nos deja una pregunta importante, ¿no? Si sabemos que existen herramientas así, con capacidad de rootkit, desarrolladas y usadas por actores con recursos enormes, capaces de infectar el hardware mismo de un aparato antes de que el sistema operativo empiece a cargar, como vimos con Equation Group y los discos duros, ¿qué nos dice eso sobre el futuro de la seguridad digital? Y sobre la confianza que ponemos en nuestros aparatos. ¿Cuán profundo puede ser el nivel de compromiso cuando la base misma sobre la que corre todo, el firmware, puede ser un vector de ataque persistente y casi imposible de detectar para la mayoría de nosotros? Es algo para pensar, ¿no?